5 maneras de generar conversación con tus clientes en redes sociales. Fuente de Merca 2.0. El marketing a través de los social media requiere que las empresas estén siempre al tanto de lo que sus consumidores les escriben. Cualquier mensaje debe ser tomado en cuenta, ya que la audiencia lo que busca en estas nuevas plataformas es ser escuchada, algo que anteriormente era complicado en relación con las marcas. Si una empresa genera el debate o la conversación con sus seguidores, es casi seguro de que estos tendrán una buena imagen y recomendarán a otros que sigan sus cuentas en las redes sociales. Es por ello que se requiere tener algunos hábitos para que esto ocurra. 1. Una pregunta provocadora prenderá a tus seguidores, pero esto es un riesgo, por lo que la publicación debe estar pensada a profundidad y delimitada para no exceder los límites, ya que la audiencia suele ser sensible. 2. Los temas de actualidad siempre funcionarán para anclarse a ellos y aprovechar el impulso. Revisa cuáles son las notas más recientes o los trending topics y comenta acerca de cada uno de ellos. 3. Las imágenes son los elementos que más éxito pueden tener al compartirse en redes sociales. Trata que esté relacionada a tu marca y que genere alguna reacción sentimental en quienes te siguen. 4. Los artículos interesantes suelen ser agradecidos por lo demás. Para esto debes compartir alguno que tenga relación con tu área de desarrollo y que sea de una fuente confiable. 5. Directamente pregunta a tus clientes qué les parece tu producto o servicio y dale respuesta a lo que te comenten.